El aire de casa estaba frío y denso. Yo me preguntaba, ¿dónde carajo estaría papá? Pero no le quería preguntar a mamá, porque no quería obligarla a pronunciar palabras que evidenciaran que se había casado con un idiota como solo una idiota podría hacerlo. Estaba enojada y mamá me daba entre bronca y pena, y me odiaba a mí misma por odiar a mamá y quererla tanto. Flora, sin embargo, había sido tomada por un disco rayado cuya única pista decía, ¿dónde está papá? Le pregunté en tono de afirmación si papá estaba jugando de nuevo y por eso había desaparecido de casa. Mamá nos llamó a los dos y nos contó que papá hacía unas semanas había vuelto a jugar y que el jueves anterior había perdido todo lo que había ganado en aquel rapto de suerte. Que habían tenido una fuerte discusión y que no sabía bien dónde estaba en estos momentos, pero que no nos preocupáramos, que él estaba acostumbrado a pasar por este tipo de situaciones y que seguramente estaba bien. De repente tenía la sensación de que nuestra vida familiar había entrado en un loop interminable y acababa de pasar la parte divertida. La sensación de déjà vu constante, si no molesta, era seguro perturbadora. Ya no había escaleras alcanzables porque me daba la sensación de que esta vez nosotras también estábamos al nivel del suelo. Flora estaba furiosa. Yo intentaba comprender cómo era posible que alguien perdiera tantas veces a un juego que no estaba obligado a jugar. Bueno, fragmento de Casino Casa Grande, un fragmento que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que habla de gran parte del eje, para mí, o de uno de los ejes de esta novela, la primera novela de Mariana Muscarel, Isla Mana, que está acá con nosotros. La novela fue editada por M Editorial y la va a presentar el 14 de junio en Casa Brandon. Buenos días, Mana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se siente eso de escuchar a otra persona que lee tu texto? Estaba pensando, no sé si tengo recuerdo de haber escuchado a alguien, así que estaba escuchándote con mucha atención porque es muy distinto. La leí muchas veces en silencio o en voz alta y justo estaba pensando que por ahí me dan muchas más ganas de escucharte a vos a ver qué te haya parecido la novela que lo que yo tengo para decir, que por ahí me resulta un poco más aburrido. La novela, contamos brevemente, es muy difícil contar por ahí el argumento de una novela, pero es una chica, está contada en primera persona, Bruna, que tiene una hermana que se llama Flora, viven con su padre y con su madre en el sur, en el Alto Valle. El padre es un jugador por ahí compulsivo, adicto al juego. Y la novela va tejiendo también unas redes entre la madre, la figura de la madre, la figura de la abuela, la figura de la tía abuela. Aparecen también como todas esos personajes de mujeres narrados en la novela. Y yo te quería preguntar por esa red que se tejía, digo, si fue buscada, si es parte de la memoria construida. Creo que no, que en principio no fue tan buscada. Sí, por ahí eran los personajes que se me iban completando el mapa, que hacía que la historia para mí tuviera un sentido más interesante. No escribí la novela ya sabiendo qué iba a pasar. De hecho, en realidad quería escribir otra novela que se iba a tratar de otra cosa y en un momento me di cuenta que estaba en tercera persona. Me di cuenta que me interesaba mucho más escribir desde la voz de niña de Bruna que escribir desde una voz adulta o desde alguien que narre en tercera. Y no sabría cómo fue pasando, de repente como el personaje de la tía abuela se me volvió mucho más interesante también a mí y empecé a investigar por ahí otras mujeres de esa época. Y no sé, creo que fue más como la tía abuela que me hubiese gustado tener. Hay una tía abuela que escribe una carta hermosa, lindísima. Cuando uno se enfrenta a un libro, digo, cuando quien lee se enfrenta a un libro, lee el nombre de la autora, digo, en este caso el tuyo, y pienso que quizás hay todo un trabajo colectivo, digo, en esto de... Yo no pensaba en escribir en esta novela, pensaba en escribir otra, pensaba en escribir en tercera y terminar escribiendo en primera. ¿Cómo fue el proceso de esta novela y qué te pasa a vos cuando la ves ahora, ¿no? Como impresa, editada. El proceso para mí fue medio largo en el sentido de que no suelo estar tanto tiempo, tardé como, no sé, como 4 o 5 años en darle vueltas, que para mí es medio un montón porque suelo aburrirme antes de las cosas. Y me pasaba que no me cansaba de la historia y no me cansaba de la perspectiva de Bruna y sentía que como que me había hecho muy amiga de esa voz. Y digo, ¿cómo fue el proceso? Digo, estabas en un taller con Gabriela Cabezón Cámara, la escritora, hace la contratapa del libro de Mana. Ah, no, lo empecé a escribir como en el 2013 en otro taller que había hecho con Federico Levín. Ahí escribí un par de capítulos con la idea de escribir otra cosa. Y esos capítulos eran más como un flashback de la protagonista. Y después me di cuenta ahí como que me interesaba reescribir los capítulos de la infancia. Y entonces ahí ya empecé a escribir sola. Y la guía fue lo que me parecía divertido. ¿Y qué relación existe con la música, tanto en esta novela como en el libro que también editaste el año pasado, que se editó antes de esto, que ya lo habías escrito con anterioridad? En realidad la novela la escribí antes que el otro libro que salió, que es Un regalo de cuento, que es un cuento infantil, y tienen propuestas musicales re distintas. Un regalo de cuento tiene una propuesta musical que son 4 canciones que son específicamente de ese cuento, pero no son lineales, o sea, las canciones no relatan el cuento, pero sí tienen que ver con el espíritu de la protagonista y otras cosas que sí están relacionadas con el cuento, aunque de manera no lineal. Un regalo, perdón, voy a meterme en un regalo de cuento. Es un libro lindísimo sobre una niña que anda buscando un regalo para el Día de la Madre, ¿no? Para sus dos mamás, y encuentra en las vidrieras cosas que para nada le dicen o le reflejan a sus dos madres. Estuvo circulando ese libro el otro día por acá en la tribu, había algunos niñes viéndolo, y de ese libro disco también participan Paula Mafia y Susy Shock. Sí, y Nasmi Utrío, y bueno, y la música la compusimos con Santiago Adano. Y bueno, si bien lo escribí después a ese libro, salió primero. Y esta novela seguía ahí dando vueltas y transformándose. Y para mí, al final de Casino Casa Grande hay un soundtrack que es son una lista de canciones que para mí son las canciones que irían de fondo en la novela. Por ahí yo escribo con una imagen muy nítida o más cinematográfica en mi cabeza, y en esa imagen siempre había como un espíritu musical de algo. Entonces algunas sí canciones aparecen en la novela, suenan, las escucha Bruna o Flora o su hermana, y otras son las que yo pensaría que acompañan más en espíritu el ritmo de la novela. Y que es un ritmo que, digo, también si leemos alguna de las canciones del soundtrack, se puede entender que va y viene, ¿no? Como hay algo de esa Mana durante la novela que escribió. Tiene muchas imágenes del mar, ¿no? Y de esta cosa que va y viene. Tiene también todo un hilo que acompaña a la muerte, algo que está como por morir o que está naciendo a partir de esa muerte. Nombra a Dios y al diablo, digo, como hay algunos juegos que acompañan eso. Y en el soundtrack, digo, está The Pixies, está The Clash, está David Bowie, está también Natalia Lafourcade y está El Mató, digo, como hay, ¿no? Todo una cosa que va y viene, que no es tan lineal en un clima. Sí, en ese sentido. Sí, por ahí hay canciones que para mí son súper enérgicas y disruptivas y, no sé, como la energía más punk o la energía algo mucho más, no sé, latina o indie y más triste. Y me parece que la novela tiene ese doble juego todo el tiempo, que es cómo atraviesa Bruna situaciones como muy dolorosas. Dolorosas y cotidianas, ¿no? Dolorosas para una niña que, no sé, que la vemos crecer desde los 6 hasta los 16 aproximadamente, y cómo se relaciona con la muerte, con los juegos elegidos y no elegidos, y que siempre lo hace desde, como, por un lado, algo como muy emo, y de una conexión con el dolor re profunda y muy adolescente o muy, no sé, como dramática, y también a su vez como muy alegre y no sé, y llena de risa o de dramatismo. Sí, hay una búsqueda, yo creo, del humor muy clara en la novela, que no sé si fue una búsqueda o no consciente, pero en esa mirada de esa niña de Bruna hay siempre algunos refugios que va contando, ¿no? Como desde el humor. Yo me preguntaba en esto de, en la presentación de la solapa, dice, bueno, Mariana es tal, tal, tal y tal cosa y le gusta bailar, ¿no? Y digo, y también hay dos libros acompañados, o por lo menos atravesados por la música. Yo creo que también este libro tiene algo súper cinematográfico también, y después por ahí podemos meternos en el abordaje desde el cine. Pero, bueno, ¿cómo dialogan en la cotidianidad la escritura, el baile, ¿no? En tu vida, digo, como también de activista? Lo de que me gusta bailar, creo que es, no sé. ¿Es mentira? Es mentira. Hay que decirlo. Odio bailar, odio a la gente que baila. Yo nunca la vi bailar. Me molesta muchísimo. No, creo que es lo que más me gusta hacer. Y lo que hago de manera más cotidiana, no sé, en mi casa, con mis amigas, cuando salgo. Y no sé, es medio raro, ¿viste? Lo de poner sos escritora, o sos artista, o sos música, o qué sos. Siempre me generó mucha incomodidad al ser psicóloga. Bueno, por eso puse. El otro día en la nota me preguntaron, ¿por qué no pusiste que sos psicóloga? Estudiaste psicología y me. Ahora por ahí ya están cambiando algunas cosas, pero creo que no me costaba por ahí identificarme más con la parte. Con el estereotipo, por ejemplo, de una psicóloga, aunque sea. No sé, que para mí es un trabajo. Y no me cuesta para nada identificarme con una persona a la que le gusta bailar. No sé si diría bailarina, pero sí alguien que baila mucho. ¿Y lees alguna, como, alguna relación entre el baile y digo, Mana también toca? Digo, vamos a decir que por ahí le gusta tocar la guitarra y cantar, sí. Más que decir que es música. Y también el escribir, el contar historias, y el ser activista. O el activar, digamos. Vamos a volver a acción y no. Bueno, voy a tratar de ordenar un poco por ahí como. En general me gusta hacer mucho todas, escribir, hacer música o componer. Y por ahí. Sí lo hago a lo largo del tiempo, por momentos me conecto más con una cosa y la música, por ejemplo, lo veo de un modo mucho más catártico, como hacer canciones como mucho más vinculadas a lo que me pasa y a la necesidad de hacer algo. Y por ahí con la escritura, no sé, cuando empecé a hacer música, a componer canciones, dejé un poco de escribir tanto así como lo hacía antes. Ahora que estoy con la novela estoy de vuelta como... pensando en la novela y lo del el activismo, ser feminista, lesbo feminista, de izquierda, y no sé, pensa, yo creo que atraviesa todo lo que una hace o debería, y a veces falla, digo, a veces pensamos o hacemos cosas que las podemos revisar y diríamos que las haríamos diferentes, pero intento no reproducir sí, en las cosas que hago, cosas que me parece que ya, narraciones que ya hay demasiadas, por eso me interesaba, si bien es una novela familiar, sí me interesaba no hacer una novela de amor, que Bruna no sea una niña que le da al amor romántico un lugar muy importante en su vida. No hay una historia de amor lésbico de hace un millón de años en la que Bruna espía, pero es una piba que tiene otras inquietudes y otras preguntas. O la relación con el padre, la relación con la madre, poder hacer otras cosas distintas con lo que a una le toca, la relación con su hermana, que es me interesaba por ahí mucho esa ambigüedad familiar del afecto y las ganas de matarte, que me parece que están como medio a lo largo de la novela, incluso con la figura del padre, que es un padre para mí amoroso por momentos. Y también es una familia en los 90 que tiene sus particularidades, pero me parece que, no sé, cualquiera o mucha gente podría identificarse con esas dinámicas familiares horrendas, patriarcales y tan comunes. Y en este proceso que dijiste que lo estuviste escribiendo, reescribiendo, que varió un poco después de pasar por otros talleres, ¿también la militancia sirvió para volver a reescribir, para decir por acá no, con los años que estuviste militando, ya después a partir del libro? Yo creo que sí, pensar algunas cosas en clave distinta. Por ejemplo, muchas cosas yo trataba de escribirlas pensando como pensaría Bruna, como una niña. Y los niños a veces son horribles. Y muchas veces son horribles. Muchas veces son horribles y muchas veces ponen de manifiesto las cosas horribles que están pasando. Entonces, como, bueno, ¿cómo se insulta la novela? ¿Qué cosas queremos que sigan circulando? ¿Qué no? ¿Qué va a decir Bruna? ¿Qué va a decir el padre? ¿Qué, o sea, en esas cosas? Y sí, por ahí no cambiarla un montón, pero por ahí el juego entre lo fiel a lo que uno se imaginaría que diría ese personaje y lo que sería más interesante que pueda decir. Claro. Y ahí hay que hacer la cuenta de qué crees. Y esa cuenta a veces, no sé, es medio difícil. Bueno, un regalo de cuentos que sí la escribí como ya pensando en otras cosas, como en otro momento de mi vida, sí, está muy claro en cómo están construidas las madres, en los estereotipos, en pensar el color de piel, los cuerpos, las palabras que se usan, lo que le gustan hacer, tratar de no responder a estereotipos, que no sé, un montón de cosas, o en la música. Pero bueno, ahí es por ahí mucho más claro, aunque ahora viéndolo ya habría cosas que me gustaría cambiarle. Mana, se va a presentar el libro el 14 de junio, el jueves que viene en Casa Brandon. ¿Cómo estás pensando en esa presentación? Así podemos extender la invitación también. Van a tocar amigas, van a hacer algunas canciones del soundtrack. Toca Santi Adano, Rotirita, Luisa, Stegman, Mecurruini, Mora Rodríguez, Luis Novi. Y van a hacer dos temas cada uno del soundtrack, con sus versiones así muy libres. Y yo creo que voy a leer algunos fragmentos. Y después va a estar Gaby Cabezón, Delfina Cabrera y Verónica Esteile Luna, que es la editora de M Editorial, que es la editorial que sacó Casino Casa Grande. Así que están todos invitados. Bien, queda hecha entonces la invitación a esa multidisciplinaria presentación, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Mana, por acompañarnos. Y recomiendo mucho el libro, que se va a poder conseguir el día de la presentación y después en las librerías Casino Casa Grande.